¿Quién estará besando esos labios? Me tienen pensando y antes no era así. Seguro es un tipo más guapo que yo. Ella era demasiado guapa para mí. Dime de qué sirve toda esta ambición. Si al llegar no tengo con quién compartir. Que no la perdiera, mamá me avisó. Y yo como un tonto fue que la perdí. Yo no tengo a quién mandar estos TikToks ni con quién criticar todo antes de dormir. Sus amigas dicen que es mejor que yo. Y sé que se le ve mucho mejor así. Y aunque duele, es verdad. Porque ser mejor es muy fácil. ¿Y pa' qué iba a volver a buscarme si no echa de menos lo que hay por aquí? Y aunque duele, es verdad. Porque ser mejor es muy fácil. ¿Y pa' qué iba a volver a buscarme si no echa de menos lo que hay por aquí? Amanecí pensando en ti, mi amor. Entré a tu red para ver cómo estás. Vi que hace poco cambiaste de look. Y aún no borraste la foto nuestra. Me llevo un recuerdo de nosotros dos. De la noche desnudo bebiendo en el mar. Y me puso triste pensar que ya no. Sé que otro odio ocupa mi lugar. ¿Quién estará besando esos labios? Me tiene pensando, yo antes no era así. Seguro es un tipo más guapo que yo. Ella era demasiado guapa para mí. Dime de qué sirve toda esta ambición. Si al llegar no tengo con quién compartir. Que no la perdiera, mamá me avisó. Y yo como un tonto fue que la perdí. Yo no tengo a quién mandar estos TikTok. Ni con quién criticar todo antes de dormir. Sus amigas dicen que mejor que yo. Dice que se le ve mucho mejor así. Aunque duele, es verdad. Porque ser mejor es muy fácil. ¿Y pa' qué iba a volver a buscarme si no echa de menos lo que hay por aquí? Aunque duele, es verdad. Porque ser mejor es muy fácil. ¿Y pa' qué iba a volver a buscarme si no echa de menos lo que hay por aquí?